Bueno, como bien lo dijimos recién, íbamos a seguir con trabajadores y en este caso con una muy buena noticia, que es la inauguración del primer local de Soho, esa empresa recuperada por los trabajadores y que, bueno, hoy, ayer abrieron sus puertas. Para eso estamos comunicados con Ezequiel, integrante de la cooperativa Soho. Buenos días, Ezequiel. Hola. Hola. Hola. Sí, Ezequiel. ¿Nos escuchás? Muy lejos. Muy lejos. Bueno, nos vamos a ir aproximando, seguramente. Ahí de a poco escucho un poco mejor. Está, perfecto. Bien. Ahí estamos. Estábamos comentando con nuestras oyentas y nuestros oyentes que ayer inauguraron el primer local de esta, de lo que hoy es una cooperativa, de esta empresa recuperada, ¿verdad? Así es. Así inauguramos el primer local de la cooperativa Soho. Fue la quiebra en abril, el 24 de abril fue la quiebra de la empresa, de una larga lucha de 4 años, y bueno, con mucha alegría. Y en poco tiempo pudimos inaugurar el primer local con producción propia, ¿no? Porque acá no se hacía la producción adentro, sino que se mandaba todo a talleres clandestinos. Uh-huh. Así que la verdad que lo primero que hicimos fue armar el taller, capacitarnos y rápidamente poder empezar a hacer una producción propia y poder abrir el local. Sí, bien como lo decís, lleva esa historia, ¿no? También que se llevaba a talleres clandestinos. Hoy, cuando ustedes están fabricando, ¿han sumado trabajadores a esta cooperativa? Porque ahora trabajan todos ahí mismo, ¿no? Sí, nosotros, como esto recién empieza, lo que primero hicimos fue, los que nos quedamos, capacitarnos todos para el taller de costura, que era, creemos nosotros que es el corazón de la cadena de producción, y después fuimos ocupando los otros espacios de la cadena acá dentro de la empresa. La idea es que rápidamente, obviamente nosotros empezamos sin capital inicial de ningún tipo, así que todo se está haciendo con muchísimo esfuerzo. Lo que nosotros estamos convencidos es que rápidamente, en cuanto se empiece a mover un poquito la cadena, rápidamente podemos generar nuevos puestos de trabajo. Esa es la intención de por qué hacer todo acá dentro también, para que sea generador de puestos de trabajo y de puestos de trabajo digno. Claro, por supuesto. Sí, por lo que hemos visto en algunas notas que ya han salido, inclusive el tipo de mercadería que antes se veía de esa marca era muy caro, y lo de ustedes son precios muy accesibles. Sí, claro. Nosotros, parte de todo lo que venimos discutiendo en este nuevo mundo que nos encontramos, de tener que ver la producción y todo desde un punto de vista más global, lo que nosotros discutimos es que hay que filar muy bien los costos, porque obviamente no solo que nosotros venimos denunciando el trabajo esclavo por la reivindicación de los derechos de los trabajadores, nosotros siempre denunciamos que hay una estafa muy grande en la industria textil de parte de las marcas a los consumidores. Hoy nosotros podemos manejar un costo de que un jean en blanco, bien pagado, te sale alrededor de 200 pesos, precio final, porque una marca lo vende a 1.000, 1.100 pesos, en algún local del shopping o de la calle. Sí. Eso para nosotros también es una estafa. Entonces creemos que tiene que ser una cosa mancomunada entre trabajo digno, pero aparte no hay que estafar a los consumidores que vienen a comprar, que también son trabajadores. Claro, sí, por supuesto. Eso lo sentimos cuando vemos muchas de estas empresas recuperadas y vemos la realidad que tienen los precios y pensamos cómo nos estuvieron estafando tanto tiempo, ¿no? Y está bueno que la gente entienda que hoy, por ejemplo, la cooperativa Soho va a tener otro tipo de encauzamiento en cuanto a cómo van a salir la mercadería. ¿Cómo estuvo ayer un poco esta inauguración? ¿Cómo sintieron ustedes al abrir este local y sentir el apoyo de muchísima gente, ¿no? Algunos que nos enteramos un poco más tarde, pero que hubiéramos querido ir a esa inauguración. La verdad que muy contento, muy esperanzado también, digo, estábamos todos los compañeros muy esperanzados de poder abrir nuestro primer local, porque era la pata que nos faltaba en esta incipiente cadena que estamos armando, era la pata que nos faltaba, la comercialización, pero principalmente muy contento, digo, muchos vecinos que se acercaron, que nos vienen ayudando en estos 4 años que venimos peleando, muchos vecinos, que los vecinos también sentían mucho orgullo porque ellos vieron nacer el conflicto y cómo se fue desarrollando y cómo la fuimos pasando. 2 veces tuvimos que ocupar la empresa porque se querían llevar todo, durmiendo en la calle, durmiendo adentro de la fábrica durante 15 días. Entonces, la verdad que muy emocionado. Muchos compañeros de otras cooperativas, compañeros de otras organizaciones sociales. Así que la verdad que fue una noche muy linda, en donde, bueno, se cruzaron muchas emociones y simbólicamente, nosotros lo contábamos ayer, abrí el local donde lo abrimos, para nosotros es muy importante también, porque era el local, era el garage donde, bueno, la patronal guardaba sus autos privados, pero también guardaba los autos de alta gama que nosotros habíamos denunciado que traían contrabando con contrato uh-huh. con la franquicia diplomática. Entonces digo, acá ya no gendarmería, cuando acá escondían una Hammer y un Porsche que eran traídos con franquicia diplomática a nombre de la empresa. Entonces, para nosotros que eso hoy se transforme en el primer local a la calle de la cooperativa, simbólicamente es muy fuerte. Así que la verdad que fue muchas alegrías entrecruzadas y fue una linda noche. Uh-huh. Buenísimo. Recordanos la dirección. La dirección es Díaz Colodrero, 3562, esto es en el barrio de Villa Urquiza. Uh-huh. Es allí donde tenía las oficinas entonces, donde compraba y digamos, ahí tenía las oficinas, la empresa. Acá se hacía todo el proceso menos la costura. Menos la costura. Que es lo que más mano de obra consume, eso se hacía todo afuera. O sea, el taller de diseño y corte, eso sí lo tenía, Soho lo manejaba en forma directa ya desde la patronal, digamos. Claro, desde acá de la planta. Acá se hacía el diseño, se hacía el corte, sí. Se mandaba a los talleres, volvía, control de calidad y depósito. Bueno. Bueno. Distribución, ¿algún otro lugar donde uno pueda comprar una remera, un jean de Soho? Y ahora estamos, bueno, en el local de Tecabrimo y en el mercado de Bonpland, en el mercado solidario de Bonpland, que es Bonpland 1660, uh-huh. Ahí también los compañeros de la cooperativa de la Alameda nos cedieron un lugar para poder llevar nuestras prendas y poder comercializarlas ahí también. Bueno, pues nos parece bárbaro. Nosotros como radio vamos a difundir esta nueva apertura de otra cooperativa de sus trabajadores recuperados y ya en algún momento haremos algún spot para difundir esta nueva apertura de Soho. ¿Mm? Buenísimo. Bueno, les agradezco muchísimo. No, muchísimas gracias a ustedes por hacer todo esto que han logrado. ¿Mm? Muchísimas gracias. Buenos días. Un abrazo, buen día. Un abrazo. Bueno, como bien lo dijimos y para todos los que lo escucharon, era tremendo y es real. Hoy nos asusta ver un vaquero de 1.100 pesos y si Soho hubiera seguido estando tal como estaba en su momento, hubiera sido eso. Y hoy los trabajadores han logrado recuperar, han logrado erradicar el trabajo esclavo, porque no solamente que venden esos jeans a 1.000 pesos o más, sino que aparte pagan nada a los que están trabajando, claro, con un trabajo que realmente, ya lo hemos dicho a lo largo de todo este tiempo, realmente es esclavista total y no se merece, no nos merecemos ninguno, como bien lo decía Ezequiel, no nos merecemos ni los que compramos, ni siquiera los trabajadores, estar realmente defendiendo eso. Bueno, entonces, a ver, desde el 24 de abril, si no lo hiciste ya, te invitamos a sacar rápidamente a Soho de esa lista de empresas que utilizan mano de obra esclava. ¿Mm? Mm-hmm. Sepa afuera, el viento viene de telas, el viento es el que congela. El viejo lo anunció cuando el cielo se cayó. Levantado bien los brazos para poder atajarlo. Dichosos son aquellos que sienten con la piel. No preguntes quién es quién, en la calle puedes ver el color que se desprende, el aroma que te envuelve. En ese mar de gente, la miseria está latente, sumando algo de voz que se filtra en ese mundo. Hay marcas anetadas que duran solo segundos. Las mismas que distan de una acción y su reacción. Pocos son los pasos que te llevaron al portón. Momentos en que sonidos se pierden en confusión. Con el latir de otros imágenes cobran color. Hitas que ganan sentido en ese mar de delirio. Retomando con esas perdidas con docencia. Horas de vida vivo con el sueño a diario de estar en una ilusión. Donde la marea va a favor del nadador. Horas de vida vivo con el sueño a diario. Despertar y poder ver. Alongado en la orilla al atardecer. Mantienen su presencia.

estaba haciendo el Requiem de Brahms. Esto fue el sábado por la noche. Unas 50 personas interrumpieron allí el concierto. En determinado momento, cuando estaba por comenzar el segundo acto, se levantó un hombre negro de mediana edad y cantó Justicia para Mike Brown. Posteriormente se levantó una mujer y con una voz de soprano cantó ¿De qué lado estás tú, amigo? ¿De qué lado estás? Lo siguió otra mujer, también en un tono así operístico, cantando Justicia para Mike Brown, es la justicia para todos nosotros. Bueno, así salpicados en el teatro, unieron cánticos y fueron armando esta protesta, esta irrupción cultural allí en pidiendo justicia para Mike Brown. Hasta que apareció una bandera de unos 15 metros en la primera bandeja, en la que se podía leer Requiem para Mike Brown, 1996-2014, Racismo vive aquí. Bueno, el canto se prolongó durante apenas unos minutos y se fueron, luego se retiraron estos pobladores que habían fueron específicamente para realizar esta protesta, se retiraron cantando El asunto negro vive. Queremos recordar que el sábado 9 de agosto en la ciudad de Ferguson, que es una ciudad pequeña de algo más de 20.000 habitantes en el condado de San Luis, Missouri, un policía blanco baleó a un joven de 18 años afroamericano, Mike Brown, justamente. El joven iba desarmado, el policía que lo asesinó se llama Darren Wilson y por el momento, y después de una explosión durante varias semanas, por el momento la ciudad de Ferguson, los habitantes de la ciudad de Ferguson, siguen pidiendo justicia. Bueno, se acerca ya este fin de semana el Encuentro de Mujeres en Salta, el 29º Encuentro de Mujeres en Salta. Un encuentro que por supuesto ya está siendo bastante controvertido, ¿no? Por lo que significa para Salta, ¿no? Lo que significa que estas mujeres, estos casi 30.000, 35.000, nunca se sabe aspiración, ¿no? cuántas son las mujeres que se van a juntar ahí para un sinfín de temas que todos los años se van desarrollando y que van realizando. Están tratando de, digamos, desde ya hace un tiempo bastante, esa casa de brujas lo nombraron, el tema de ver qué es lo que está pasando y cómo se van a instalar en Salta todas estas mujeres. Nosotros ya dentro de un ratito vamos a tener una entrevista con una de las que va a participar, donde va a hablar de uno de los temas y va a ser este fin de semana, fin de semana largo, 11, 12 y 13. Y bueno, ahí se van a tratar distintos temas, niñez, sexualidad, violencia de género, los medios y la justicia, en fin. Es un sinfín de temas que se trabaja y que se habla en estos encuentros, temas más profundos en el caso de las adolescentes y también esos abusos, ciertos sectores de menos recursos, cuáles son los que sufren. En realidad, el femicidio, o sea, son tantos los temas que se tocan que a veces nos parece un poco cómo lo vamos a resumir. Y me parece que lo que vamos a intentar también ahora es comenzar con un tema y poder seguir con otros temas que vayan sucediendo. Imagínense. A lo largo de estos días post-encuentro. Claro, pre y post encuentro. Pre y post encuentro. Así que bueno, en la ciudad de Salta, ya bien como lo dijimos, comienza este fin de semana el Encuentro de Mujeres. Bueno, vamos a un par de institucionales, vamos a una música y seguimos con este tema. Bueno. Te propongo que mañana despiertes de buen humor y saludes sonriendo al que no te sonrió, que vayas por el amigo que alguna vez te falló. Te propongo que mañana te propongas ser mejor. Las cosas son como son, nos dicen generalmente, y no se pueden cambiar, es lo que dice la gente. Las cosas son como son, es lo que dice la gente.

no se me dio por andar corriendo a los medios. Usted sabe que siempre lo corremos detrás. Sí, sí. Que no es algo que uno tenga preponderancia, que uno pueda correrles a la par, ¿no es cierto? A los medios masivos hegemónicos no hay forma. No. La noticia se desenvuelve de maneras que uno no tiene manera de estarle ahí. Pero, sin embargo, ayer noté una noticia muy chiquitita, 20 segundos, que quería compartir con ustedes, porque se habla mucho de este tema de los fondos buitres, que son malísimos, ¿eh? Uh-huh. Son malísimos. Pero de golpe son odiados también por alguna gente que uno diría, che, pero si ellos también los odian. A ver, ¿lo tenés por ahí? El Fondo Monetario, preocupado por los fallos de la justicia estadounidense sobre fondos buitre. En un comunicado, la Cancillería Argentina destacó el reciente informe del FMI, el cual sostiene que las recientes decisiones judiciales en relación a la Argentina han generado una significativa preocupación por el posible impacto en los procesos de reestructuración de deuda. Claro, sí. El tema es que, a ver, le estropean la fruta al resto. Claro, exactamente. Sí, sí. El problema no es los buitres, sino que no dejan que todo el mundo pague cada vez más. Claro, claro, claro. Si ya estábamos bien, ¿qué venís a jorobar? Exactamente, exactamente. Si en definitiva lo que queremos es poner la moneda una y otra vez. Ya exacto. Sabemos que somos pagadores seriales. Pero el fondo está preocupado porque esto está haciendo que hay otros que no quieran pagar, que lo pongan en duda. Bueno, ahí está, estamos todos de acuerdo, eso es lo bueno. Sí. Usted sabe que con consenso, con diálogo, como se dice ahora, todo se soluciona. Bueno, esto del diálogo parece, se asemeja más a la rosca que otra cosa, ¿no? Parece, ¿no? Sí, qué sé yo. Bueno, y hablando de rosqueros, he utilizado una canción que se le he dedicado a muy poca gente. Usted sabe que en alguna oportunidad al expresidente de la Nación, Eduardo Duhalde, en alguna oportunidad también tuve el gusto de, bueno, cuando uno está en otra emisora, quizás en la radio de la universidad, a un ex decano de la facultad, como era Rubén Ayú. En el día de hoy me parece, a partir de una noticia que surgió justamente ayer, que era la absolución de Domingo Felipe Cavallo, me parece que ameritaba retomar un tema que, ya le digo, he dedicado pocas veces, pero me parece que en el caso de él lo amerita, y le pido que preste especial atención hacia el final del audio, porque hay algo sorprendente para recordar del año 1991. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan. Doctor Domingo Felipe Cavallo, gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Soy un imbécil, soy medio tarado, soy nulo, soy un retardado. Ahora van a instalar que yo soy loco, ¿se dan cuenta? O sea que el presidente Menem, para que le manejara primero las relaciones exteriores y luego la economía del país, eligió a un loco. Aunque también soy un ganso y si un día me canso me convierto en pavo. Cavallo absuelto por el mega canje. El Tribunal Oral Federal número 4 consideró insuficientes las pruebas presentadas contra el exministro de Economía de la Alianza por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. No me doy cuenta de nada, soy tonto y retonto, soy un agombado. Se ha hecho justicia. Doctor, ¿qué tiene para decir respecto al fallo de la justicia el día de hoy? Que fue justo. Yo soy tres cuartos boludo, soy necio, soy un pelotudo. No se arrepiente. Valía la pena. De haber sido ministro de Economía en el 2001. No me arrepiento, porque yo creo que me jugué por tratar de resolver una situación extremadamente crítica. Finalmente no salió bien, pero yo hice todo lo que pude y estoy contento de haber prestado ese servicio al país. Compatriota. Soy un vejiga, soy un banana, soy un zapallo y un tarambana. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir por décadas. Castigo del cielo, un verdadero flagelo. Soy un desastre, soy un estorbo, soy mucho peor que un cero a la izquierda, soy una plaga, soy un imbécil de mierda. Ahora van a instalar que yo soy loco. Es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir por décadas. contento de haber prestado ese servicio al país. Sí. Es una mentira, una moneda, claro. Una moneda. Es una moneda. Sí, una moneda en la que no se pudo probar que se llevó. No se pudo probar. Eso lo que es lo que dictaminó el fallo de la justicia respecto del megacanje. No que no se lo llevó, sino que no se pudo probar. Bueno, yo creo que sobra los argumentos. Lo cierto es que una deuda de 55.000 millones de palos nos dejó tras las espaldas, ¿no es cierto? Exactamente, el mega canje. Exacto. Sí. Así que bueno, en fin, le mandamos un abrazo, por supuesto, a nuestro amigo Cavallo. Y otro más Lía, ¿no? Otro más Lía, digo. Yo creo que lo de Leo más Lía es descomunal, por supuesto. Sí. Creo que realmente ha retratado en buena medida a más de uno, ¿no es cierto? Así que nos ayuda a pensar cada vez que uno lo escucha. Efectivamente. Bien, me parece que por lo menos en el día de hoy esto quería aportarles para traer, cuestión a la memoria, porque este audio que escuchábamos era de 1991 en el lanzamiento de la convertibilidad. Así es, décadas atrás. Fíjese cómo las cosas una y otra vez se repiten los modelos de estabilidad, la necesidad de asegurarnos que estamos en estabilidad. Efectivamente. Cuando hace falta asegurarlo tanto. Uh-huh. Te mando un abrazo. Abrazo, Pablo, hasta el martes. Bueno, allí Pablo, con este volver, no sé si volver al futuro, una cosa por el estilo. Bien, estamos ya deslizándonos, ¿no? Hacia el final del... Nos estamos deslizando, lo único que queríamos hacer un poquito de mención es lo que pasó en México, es la convocatoria que luego de una balacera en la que murieron 4 estudiantes, uno de ellos murió a causa de ser desgollado, desollado del rostro, y 6 personas que se encontraban cerca del lugar, los estudiantes se dispersaron, desaparecieron 43. Testigos aseguran que al menos 20 fueron subidos a camionetas de la policía municipal. Desde ese día a la fecha no se sabe el paradero de ninguno de ellos. Mañana, 8 de octubre a las 11 horas, se va a hacer una movilización en la Embajada de México acá en la Argentina, en Arcos 1650, y bueno, seguramente seguiremos enredando todo lo que esté pasando sobre... Así es, exactamente. Bueno, como los oyentes y oyentas ya están acostumbrados, ya se ha retirado Sofi. Sí. Está usted en el rol de terminar este programa. Uh-huh. Quería comentar antes de irnos que la Asamblea Nacional Permanente en Defensa de la Tierra, el Agua y los Bienes Naturales en Uruguay convoca a la 7ª marcha. Colectivos sociales, organizaciones de trabajadores del campo, de las ciudades, pequeños y medianos productores rurales, estudiantes, docentes, bueno, todos ellos autoconvocados, reunidos en esta Asamblea Nacional Permanente, van por una nueva marcha y recordando no solo que el agua está en peligro, sino que los miles de esfuerzos aunados frenaron por ahora la firma del contrato con Aratirí, esa minera a cielo abierto que se pretendía instalar en el centro de Uruguay. Y recordando también que en los últimos 10 años se dio un proceso de extranjerización de la tierra como nunca antes. Yo agregaría extranjerización y concentración. Yo recuerdo cuando uno comenzaba a luchar hace muchísimos años, década del 70, hablábamos de los latifundios y hablábamos de 30.000 hectáreas en el Uruguay, y contra eso luchábamos. Hoy un latifundio no baja de 150.000 hectáreas, además extranjerizadas. Uh-huh. Bueno, se nos acabó el tiempo, se terminó Enredando las Mañanas 142 del día de hoy, mañana miércoles, como siempre, a las 10 de la mañana en otro Enredando las Mañanas por www.rnma.org.ar. Y mañana con tonada cordobesa, hasta mañana. تخمين شوفي En sus marcas, apuntar las ideas, escribir de todo lo que vives, lo que veas, aprieta del vacío y entona lo que se crea, sube, siempre será noble la tarea. En sus marcas,